Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echenique. Hola, hola, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de nuestro programa de Maricas y Señoras conmigo, es decir, Liliana Herrera, viuda, viudísima de Echenique. Debería contar en este momento quién ha sido ese señor, sin embargo, lo reservaré para ir develando el misterio de ese apellido, del origen de ese apellido, programa a programa. Hoy lo que diré es que ese señor se apellidaba Echenique. Bien, en el programa de hoy, que originalmente está pensado como un piloto y que eventualmente se puede convertir en el primer programa, tenemos a una invitada, una persona a la que quiero muchísimo, entonces la invité por cariño, básicamente, y como soy sola, no estoy sola, yo soy sola, y desde allí hago este programa, y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera, está aquí con nosotros mi gran amiga Celeste. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, de que me consideres dentro de tu soledad para... para venir a pegarme el show, como siempre, para variar. ¿Y tu amiga cómo estás? Hoy día yo tengo que reconocer que estoy un poco como angustiada, como estresada, como que la vida me tiene un poco superada. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque me permite venir a este programa, mi programa, porque yo soy sola, a odiar con muchas más ganas, con mucho más deseo, con mucha más convicción. De hecho, ahora que lo digo, como que algo me pasa. Y te miro igual y te odio un poco, pero entiendo que eso es como parte del amor que igual te tengo, po. Pero no, al resto del mundo como que ahora lo odio demasiado. Igual y me encanta. Y hablando un poco de este odio, estamos acá para eso, para odiar. Porque yo, estando y siendo, por sobre todo sola, me he dedicado a escuchar, a leer, a indagar acerca de este feminismo que nos está diciendo, amigas mujeres, eso es importante, amigas mujeres, el objetivo del feminismo es amar. Es entregarnos amor sororo entre nosotras. Entonces yo, que parece que no soy ni muy feminista, ni tampoco muy mujer, ese tipo de afirmaciones me produce una úlcera, que un odio, que se transforma en un odio que en este momento está aquí, en mi garganta, a tal punto que me duele mi garganta y me cuesta hablar. Pero voy a hablar. Voy a hablar, y lo que quiero decir es que en este programa no hay espacio. No hay espacio para el feminismo esencialista, para el feminismo biologicista, para el feminismo del amor. En este espacio, que es un espacio marica, disidente sexual, hay espacio para el feminismo del odio. Y hay espacio, por lo tanto, para gozar con el odio. Amiga, ¿qué te pasa a ti con estos feminismos del amor, estos feminismos que hablan de las mujeres? Y la verdad es que me tiene bastante cabreada. Estoy un poco cabreada hasta de, no sé, desde el biologicismo menstrual y del hipismo poético incluido en eso. Y sí, la luna es maravillosa, pero no me toma el amiga ayúdame, el amiga sorora, como que tampoco me toma. No sé, me cabrea. Siento que te digan, ay, es que igual tú estás resentida con los hombres. Porque claro, este feminismo del amor también incluye mucho a los hombres. Y básicamente porque es muy heterosexual también. O sea, igual a las primas les cuesta un montón soltar la idea de que su pololo también es un macho. O sea, no, es que el machismo suave del pololo, es que pobrecito, igual hay que entenderlo. Vivió toda su vida así, cachai, igual démosle espacio, quiere cambiar. Me cabrea. Me cabrea básicamente porque yo no estoy dispuesta a dar ese espacio a nadie. No soy tan permisiva. Y sí, estoy súper resentida, estoy súper enojada. Y sí, no me tomo el feminismo del amor. Necesito el feminismo del odio un poco. Y sí, díganme feminazi, porque igual yo muy los pondría en un campo de concentración. Fuerte igual. Sí, yo estoy sorprendida con tu nivel de odio. Yo te invitaría a odiar más, hace bien, así como a las personas que nos van a escuchar, a que suelten ese odio, lo lancen, salgan a las calles y digan odio. Odio al macho, pero no solo a un macho que está representado por una cierta genitalidad, sino que al macho que llevamos dentro, que aparece en todas las corporalidades. A propósito de lo que tú señalabas respecto de este feminismo del amor y lo que te pasa, bueno, con el resentimiento, los biologicismos y todo aquello, yo estaba pensando en qué es lo que más me hace ruido en torno a este feminismo, que hay que decir que por estos lados le llamamos feminismo del amor. Digamos que no van a encontrar este término en Wikipedia. Así que si lo quieren buscar ahora, yo les voy a decir que no está, pero que tampoco es un invento. O sea, puede ser un invento, pero no es un invento. Mira cómo me contradigo, me encanta. Es que estoy en una búsqueda. Bueno, pero este feminismo del amor, que ya lo describimos, ¿no? Que el feminismo heterosexual, el feminismo que le dice a otras mujeres y otras corporalidades que tienen que ser mujeres, de acuerdo a esa visión, que tienen que amar. Y quería decir respecto de eso dos cosas. Primero, que ¿qué implica el amor? Porque lo que nos han enseñado por amor es un deseo que se fabrica en un tipo de sociedad. Entonces, llamar a amar así a secas, yo diría que igual deberíamos darle una vueltecita. Ahora, en ese sentido, yo creo más en los afectos que en los deseos y la posibilidad de nosotros mismos crear esos afectos, construirnos desde nuestras propias biografías, así también como los deseos. Y lo otro que me gustaría expresar al respecto es que yo creo, al menos, que lo que ha hecho, no sé qué piensas tú, pero lo que yo creo es que el feminismo del amor, este feminismo más ciudadano, lo que ha hecho ha sido bueno, disciplinar los cuerpos, en este caso de las mujeres, diciéndoles que no deberían hacer tales cosas. Entonces, las mujeres malas, como las prostitutas, no pueden estar dentro de este feminismo. ¿Qué te pasa a ti con eso? De que no todas quepan dentro de ese feminismo que al parecer se muestra como muy inclusivo. O sea, no sé si te pasa que ves esa exclusión, por ahí yo soy más paranoica. ¿Qué crees tú? Y para mí también va muy ligado eso con la heterosexualidad. Muy ligado. Porque, claro, es como que puedes ser feminista dentro de lo que no molestes tanto socialmente. O sea, te dan permiso para ser feminista mientras sigas cumpliendo un rol bastante sumiso dentro de la sociedad. O sea, mientras no te digan feminazi, mientras no molestís tanto este régimen heterosexual, porque igual, no sé, para mí el problema ahí es muy la heterosexualidad y cómo a las cabras de verdad no pueden soltar la complacencia frente a los hombres en general o a las corporabilidades no hombres. No, al revés. Me confundí, pues, ¿viste? Sí, pasa. Bienvenida a la confusión. Sí, me encanta. Hay que confundirse. Yo, por ejemplo, porque igual quiero decir que en este programa no solo nos movemos y lo desarrollamos desde el feminismo del odio. Lo hacemos también, amiga, por sobre todo, yo diría, desde el feminismo del ego. Obvio. Obvio, sí. Porque en este programa una habla de sí misma. ¿Cachai? Y eso hay que reconocerlo. Yo quiero hablar de mí misma. Yo quiero hablar de lo que a mí me pasa. Y a mí me pasan muchas cosas. Tengo acuerdo con lo que tú expresas acerca como de esta heterosexualidad, que igual, de inmediato, yo creo que es importante decir que la heterosexualidad no la entendemos solo como una orientación sexual, sino que lo vemos mucho más profundamente. Entonces, lo que tendríamos que decir es que le vamos a copiar un poco a ciertas feministas radicales, como la Monique Wittig, que hablaba que la heterosexualidad era un régimen político. Y que básicamente es que habla de toda una estructura social que se mantiene de acuerdo a ciertos roles y ciertas bases. Ciertos roles como, por ejemplo, el de la mujer. Había que decir que estos postulados surgen en los 70, los 80, y la Wittig lo que dijo, una francesa, que es que las lesbianas no eran mujeres, porque como entendía la Wittig a las mujeres, como aquellas, como tú bien dices, eran complacientes con los hombres, le daban hijos a los hombres y por lo tanto toda una sociedad patriarcal, las lesbianas no. Pero también lo que veíamos por ahí es que las lesbianas de los 70, los 80, digamos que parece no son las mismas del 2018, que más bien han sido cooptadas. Y hay otra pensadora que es muy interesante, ella igual, bueno, es estadounidense, Adrienne Rich, y planteaba que el feminismo es una institución política del patriarcado y como institución necesita tener una base, y esta es la heterosexualidad, que se puede materializar, por ejemplo, en el amor romántico, que a su vez decanta en el matrimonio. Y es así que otras feministas radicales como la Kate Miller lo que dijo fue: mujeres, escapen del matrimonio. Y bueno, me perdí un poquito los roles, dije que habían roles. Bueno, ya mencionamos que estaba el rol de la mujer, como la entendía la Monique Wittig, el rol, por supuesto, del hombre, y el rol de lo que implica la institución del matrimonio. Que alguien, y aquí me parece importante decir lo siguiente: que una persona homosexual, una persona lesbiana, trans, no es heterosexual en términos entendida como parte de un régimen político. Y lo que yo tendría que responder es que, de acuerdo a lo que nos decía la Wittig, la misma Rich, es que sí podemos ser heterosexuales en ese sentido. Y de hecho eso es muy evidente en estos tiempos, porque en Chile al menos la principal demanda de lo que podemos entender como movimiento LGBTI es el matrimonio igualitario. ¿Qué te pasa a ti con el matrimonio igualitario? Y lo encuentro súper fuerte, porque igual es como la diversidad pide a gritos ser heterosexual de alguna forma. Es como calzar en los mismos modelos sociales. Como dejar de ser rara, o sea, no quiero que me apunten en la calle por estar de la mano con mi pareja que es de mi mismo sexo, por decirlo de alguna forma. La necesidad de calzar dentro de este mismo sistema que te busca normal, que no te soporta rara y que te odia rara. Y básicamente eso. Igual, no sé, me parece fuerte la idea del matrimonio dentro del cómo llegar a lo heterosexual, igual, de todas formas. Porque igual es una institución que es heterosexual, por algo no nos podemos casar porque es para heterosexuales. Claro, igual hay que decir que ni tú ni yo, y al menos con quienes nos relacionamos, no somos la policía disidente sexual. Entonces, digamos que si tenemos una amiga que se quiere casar, no le vamos a decir que no lo haga. De hecho, probablemente hasta asistamos al matrimonio. Y sí, vamos a comer tortita, vegana, por cierto. Sí. Igual yo soy vegetariana, todavía no soy vegana. Tengo que transparentarlo. Sí, pues lo vamos a exigir, porque si nos va a invitar a su matrimonio heterosexual, que nos ponga una torta de acuerdo a nuestras cuerpas disidentas sexuales. O más bien, mi cuerpo no es disidenta sexual, mi cuerpo es disidenta sensual. Sí, yo ya creé otra categoría. ¿Y por qué? Porque el mío es el feminismo del ego. Hablo desde mí, de mi herida y de mi herida. que a veces puede ser una fisura dependiendo del tipo de penetración, pero no vamos a hablar de aquello, no hoy. Entonces sí, no somos ninguna policía, pero nos parece importante problematizarlo porque eso apunta a lo que veníamos hablando desde el comienzo, que eso engarza con el feminismo del amor, que en el fondo este feminismo de lo que en algún momento se conoció como feminismo de la igualdad, porque apunta básicamente a, como tú bien decías, Celeste, esto de ser igual a. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el feminismo o en cierto feminismo en que queremos los derechos de los hombres. Y las compañeras podrán decir, es que queremos la igualdad de derechos, queremos ser todas iguales. Y está re bien, pero al final, a la larga, son los derechos que tienen ellos. Y la pregunta es, ¿por qué queremos ser igual a los hombres? Y en nuestro caso, además, ¿por qué queremos ser igual a los hombres y heterosexuales? Entendiendo que la heterosexualidad lo que hace es matarnos. Porque cuando se le pone en cuestión a un heterosexual que es heterosexual, lo más probable es que te termine golpeando. Y algunos que son más avezados probablemente te terminen matando. Entonces parece ser que esa igualdad, que es el símil de la heterosexualidad, y que se necesitan ambas en rigor, quizás no deberíamos desearla tanto, porque ser heterosexual en esta sociedad, y sobre todo pensando en el hombre heterosexual, implica que eres un violador. Digo, antes que se tiren todo encima, aunque si se me tiran todo encima tampoco es un problema, estoy acostumbrada, este es el feminismo del odio, prepárense. Uno entiende que no todos los compañeros hombres son unos violadores, pero a los hombres, desde que son niños, se les enseña a violar. No se les dice violen niñas, pero todo lo que se les enseña a que pueden llegar y tocarla, a que si ella te dice que no, tú tienes que insistir, porque eso hacen los niños. Bueno, yo me gustaría decir a los profesores y a las mamitas y a los papitos que es igual a una incitación a violar. Como, o por lo menos abusar, para que no nos pongamos tan grave ya. La abusó nomás, no la violó, no le metió la cosita y la abusó nomás, la tocó un poquito. Bien, eso es un problema que está allí, que es súper latente, y que en la medida que sigamos pidiendo igualdad, lo vamos a seguir soslayando. Y entonces cuando una va a un espacio y dice, no queremos que haya hombres aquí tomando la palabra, cuando hubo un espacio más bien nuestro, pasan cosas como que la compañera feminista te dice, no, porque aquí pueden venir mis amigos y pueden hablar porque esto es un espacio para todos. No entendiendo las relaciones de poder, básicamente. Y no entendiendo que los hombres eventualmente pueden llegar a leer poesía a un puente perdido en la calle más oscura de Valpo y no les va a pasar nada. Quizás lo asalten, quizá. Pero sin embargo, si una traba como una, si una mujer como otras corporalidades sale de su casa a leer poesía a ese puente, yo quisiera decirle a las amigues, sobre todo a las amigas que tienen estos amigos poetas, que probablemente, amiga, nos terminen violando. O quizás nos terminen abusando nomás. O, ¿para qué ponernos tan grave? A lo mejor nos acostan nomás. No pasa mucho. Pero quizá te terminen matando porque una no llega al puente y nadie va a conocer tu poesía. Igual yo creo que eso al ego, yo lo estoy planteando desde el ego. Me muero si es que yo voy a leer poesía a un lado y no puedo porque me terminan matando. Me muero. Me muero ya muerta. ¿Cachai? Maravilloso. Oye, amiga, pero ya que hemos despelucado a las feministas de la igualdad, y seguramente nos vamos a ganar nuevas amigas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y las voy a invitar aquí a tomar tecito. Igual tenemos que contar que, no estamos tomando tecito, pero estamos tomando agüita. ¿Y por qué? Porque tenemos algunos problemas con los colorantes. Igual estábamos medias nerviosas, yo como que tengo una úlcera a la zona del hombro, entonces si no tomo una hierbita para relajarme, como que estallo. Y estallo mal y probablemente me muera desangrada. Y yo antes de morirme de sangre igual quiero odiar un poquito. Y quiero al menos hacer todos los programas que vine a realizar acá. Ya, pero ya que las despelucamos, yo quisiera igual que nos hiciéramos cargo nosotras, ya que estamos aquí, de este espacio, pues. Ya dijimos que es un espacio femenino del ego, del odio, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es este espacio, amiga? De maricas y señoras. Explícame, por favor, y explícale a las personas que nos van a escuchar en algún momento de la historia, qué implica ser una marica y una señora. ¿De qué va eso? Ay, a mí me encanta ser marica y señora. Yo creo que toda la vida he sido marica y señora. Y ser marica y señora implica estar aquí tomando tecito contigo, por ejemplo. El tecito es algo muy de señora. Para mí, que por ejemplo mi abuela ha sido un gran referente en mi vida, el ser señora implica el tomar tecito, el juntarse con las amigas, el despelucar a las no tan amigas, el odiar mucho, es parte de ser señora. Y el ser marica, ay, no sé, y tararirararara, y todo eso junto con ser señora y tomar tecito, como un poco eso. Creo que no podría definir al ser marica de otra forma que el tararirararara. Sí, yo quería decir una cosita respecto de lo marica, ¿ah? Porque no nos llamamos maricones. Y hay que transparentar quizá de dónde viene lo marica. Y parece que eso se lo escuchamos a amigues de Argentina. Se lo escuchamos a amigues de Argentina. Y debo decir yo que planifiqué este programa, que lo hice sola, porque yo soy sola. Pensé en el nombre marica en vez de maricón, porque primero porque lo conocimos en el contexto transvesti, donde al comienzo nos movíamos, po. Y a mí me pareció muy bonito cómo cabres trans se empoderaban de ese concepto y decían, ya, yo soy trans, ok, pero también soy marica, entonces soy una trans marica. Y eso me di cuenta que despelucaba a todas, sobre todo a las transexuales, a las que quieren ser tan sensuales y a las que le van a poner un útero en algún momento para que sean mamás. De hecho, ya le van a poner el útero. Y había una de las transexuales que ya estaba dando de amamantar, po. Como una se va a terminar convirtiendo también en otra fábrica para darle cabrochico al mundo. Y esa se... ¡Oh! Casi botó mi agenda. Y eso es sobre todo esas se espantaban, po. Y le decían al cabro, al cabre trans, como... no, po, porque si te pintáis los labios, igual yo creo que deberíais mínimo vestirte entera de mujer como una. Y eso va un poco de la mano con la política identitaria. Entonces, por una parte, me pareció bonito ponerle marica y no maricón al programa por esa razón. Y la otra razón es que yo creo que lo maricón para mí obedece a otra época. Yo creo que en estos momentos... es bonito ser capaz de traer otras palabras, po. Y por fin decir, nosotras las maricas trajimos estas palabras para acá, po. Y no otro me llegó y me puso maricón y lo que yo hice fue apropiarme de la palabra. Entonces me pareció que nosotras pudiéramos poner el término, por fin que lo pudiéramos poner, al menos acá, era otra razón para que este programa llevara en parte de su nombre esa designación. Y yo lo que te quería consultar es que qué es lo que tú pensáis respecto de este ejemplo que yo daba, de la transexual que se espanta ante el hocico pintado de la prima que no es nada para ella, que es un hombre que juega a... Y que igual, si quieres, pudieras compartir algunas cositas que hablamos en alguna reunión que tuvimos ayer. Ponte tú. Eso, políticas de la identidad, que tiene que ver con esto. Y sí, pues, el ser marica también tiene un poco que ver con el cagarse en el binarismo, con el ser la más muquel... o ser el hombre más hombre, porque igual para el cabro trans es fuerte enfrentarse a la realidad de que tiene que responder a un rol social masculino, po. Y eso según las experiencias de seres con los que me he vinculado y que me han contado que han vivido eso, po. Y con respecto a lo de las políticas identitarias, es súper fuerte el necesitar abanderarse con algo para poder luchar, y lo encuentro igual muy necesario en muchos casos, porque yo también en algún momento necesité como autodefinirme lesbiana, por ejemplo, en algún momento, para poder salir del closet y decir, okay, ya soy distinta, esta es mi lucha, y desde acá me paro frente al mundo. Y hoy en día no sé si me consideraría lesbiana, porque lo que... creo que lo único que me toma de lesbiana es de como lo que hablabas de antes, el que las lesbianas no son mujeres. Y desde ahí digo, sí, podría ser un poco lesbiana, porque tampoco me toma el ser mujer. Calla, y como que no es lo mío. Y como una, ya, estamos hablando de feminismo, de ley, una viene a hablar de una, sí, ya. Y de... Y claro, sí, todo lo que tenga que ver conmigo, eso vengo a hablar, pues calláis, sobre de mi odio, de mis políticas identitarias, porque igual cada una dentro de su identidad tiene infinitas variables. O sea, yo, como les decía ayer en la reunión que tuvimos, yo no tengo claro qué soy. Reunión de talleres que hace aquí mi amiga Lilith, donde también tomamos tecito. Bueno, igual ayer tomamos leche de soya y de chocolate, no tomamos tecito. Hubiese querido tecito, pero no me avispé, calla, y no fui a poner la tetera. En fin, bueno, en esa reunión me colgué. Bueno, en esa reunión hablamos de lo de las políticas identitarias y también les decía que yo igual no tengo claro qué soy. Tengo más claro qué no soy. ¿A qué cosas no respondo que a las que sí respondo? No sé si podría yo encasillarme en alguna... en alguna categoría desde la que pueda luchar. Pero sí me ha servido mucho saber qué es lo que no me identifica para poder seguir en el activismo de alguna forma, que es el saber que no puedo considerarme mujer porque tampoco caigo en el feminismo de las mukeles, o el que no puedo considerarme lesbiana porque eso también implicaría considerarme un poco mujer o que me gustaran las mujeres, no sé. El concepto de lesbiana igual me complica un poco. Y no sé, pues igual hay como muchas otras identidades que se encasillan, como la prima travesti que huevea al ser marica, que puede tener su pelito corto con pantalones y pintarse los labios, y hay algo extraño ahí, porque ¿por qué no es 100% travesti? Si puede, ¿por qué se queda ahí en el medio? O sea, ese no binarismo complica mucho, mucho, mucho, incluso dentro de los mundos disidentes. ¿Podemos transparentar que me mojé el mentón? Sí, tengo mi... sí, me mojé el mentón. Tengo mi... No estoy hablando así, me encanta. Que conocí a mí una persona que hablaba así, pero lo fingía muy bien. Bien, yo quiero decir, bueno, que tengo el mentón mojado ahora con tecito. No, con agüita. Agüita con hierba. Y como para complementar lo que decía la Celeste, porque yo esta vez no me voy a tirar a la piscina, entonces no voy a dar una opinión propia. Voy a leer a una persona que se llama Ochi Curiel. Hay un texto suyo que es editado por las compañeras de revista Arpillera, se llama Género, Raza y Sexualidad, y hay una cita muy interesante y por lo menos a mí me pareció muy decidora. Dice: la política de identidad que ha sido necesaria como reivindicación política también tiene sus límites. Estas son inestables, contextualizadas, son más que todo estrategias políticas y no fines en sí mismos. La política de identidad y de reconocimiento tan en boga en este tiempo es la otra cara de la modernidad, hoy con visos de posmodernidad, que muchas veces es o individualizada o paradójicamente esencializada. Categorías como mujer, negro, negra, indígena, lesbiana, gay, trans no sirven solo para la articulación política. No pueden ser fines en sí mismos. Creo que es más importante ser antirracista que ser orgullosamente negra. Creo que es más importante ser feminista que reconocernos mujeres. Creo que es más importante eliminar el régimen de la heterosexualidad que ser lesbiana. Creo que lo importante son proyectos políticos de transformación que surgen desde los movimientos sociales, pero también de la academia crítica. Ochi Curiel, entonces, en este texto llamado Género, Raza y Sexualidad, editado por las compañeras de revista Arpillera y que muy amablemente nos lo regalaron el fin de semana que recién acaba de terminar, en el contexto de un encuentro feminista levantado por las compañeras del Círculo de Pullas en San Felipe. Y que allí estuvimos con una compañera del Valpo Trans No Binario, que es una agrupación de la que Celeste y yo le damos vida más que formar parte. Nos cuesta formar parte de las cosas, le damos vida a las cosas, porque o muerta las cosas, porque nuestro feminismo es del ego y del odio y la destrucción. No la construcción, porque la construcción se opone al degeneramiento. ¿Cuál es el argumento de ese? No tengo. Lo estoy tratando de elaborar ahora, pero ¿qué importa? Yo puedo decir lo que quiera porque estoy en mi programa, yo soy sola y nadie me puede decir nada. Lo que sí, amiga, tú me puedes decir algo ahora, y es que ya estamos terminando este primer gran bloque y te quisiera pedir que nos regalaras algún temita en el que estuviste pensando para dedicarnos hoy. ¿Cuál sería ese temita? He estado toda la semana con una canción de mi muy querida, amada, idolatrada Lana Del Rey, que es High by the Beach, que es del último disco, El Honeymoon, que me encantaría escucharlo hoy. Lo he escuchado todos los días, toda la última semana, y una vez más me va a hacer muy bien. Ya, pues entonces nos vamos con el pedido de mi amiga Celeste, que además es Celeste Tarot. Vamos a hablar de aquello en el próximo bloque, porque yo no solo en este programa hablo de mí, sino que también las personas invitadas hablan de ellas, porque se nos pega el feminismo del ego. Muy bien, vamos con la canción de mi amiga Celeste. Look at you, looking at me. I know you know. muy bien o muy mal. No, yo prefiero creer que muy bien. Hemos regresado entonces a el segundo bloque y final. Oh, ¡ay, me muera! Sí. Sí. Igual ahora que dije oh, ay, y nuevamente voy a hablar de mí, porque este es el feminismo del ego y hablamos desde nosotras, con nosotras y para nosotras. Es que hoy día estaba pensando en algo, amiga. Hoy día lo que yo pensaba era en estos oh, ay. Que en el fondo es oh, ay, bueno, no voy a hacer porque igual me da un poco de puda. Lo que yo pensaba era el oh, ay con Y, que debería ser esa expresión de felicidad, de júbilo. ¿Me entiendes tú? Me encanta decir me entiendes tú porque es como de señora. ¿Me entiendes tú? Lo voy a practicar. Y versus un oai con i latina, así chiquito. Entonces ese oai chiquito era con la i latina, para mí era como el oai de tristeza. Entonces cuando una esté triste estaría bueno decir oai. ¿Cachaste? Me encanta, lo pensé, es como oai. Sí, yo lo puse en práctica hoy. En un momento estaba muy triste, y voy a seguir hablando de mí, de este feminismo del ego. Hoy estaba muy triste, estaba como, ay, como superada con la sociedad. Yo a veces me supero con la vida. Y muchas veces me miré al espejo, me solté el cabello, no, me encanta, fome. Y dije, oh, ay. En vez de golpear la pared y decir todo esto es una basura, yo me dije a mí misma, Lilith, oh, ay. Te lo quería compartir. Y igual debo transparentar que la Celeste no me puede responder porque para que ella lo haga tiene que agarrar este micrófono y yo aún lo tengo. ¿Y por qué? Porque estoy hablando de mí. ¿Y por qué? Porque este es el feminismo del ego, además del odio. Bien, po, en este segundo bloque donde yo sigo hablando sin soltar el micrófono, como dice mi prima, hemos volvido para hablar ya de la Celeste. Y lo que yo voy a decir es Celeste Tarot. Ahí la dejo. Y la dejaste bien boteando, pues, amiga. Bien boteando. Igual pienso en lo de lo... Ay, que suena como tierno igual. Como casi de autocompasión. Igual me gusta. Así como la ira y el odio al punto de la autocompasión y la ternura. Como investigar más hondo. Y hablando de Celeste Tarot y pensando en el investigar más hondo, hoy día una chiquilla me pidió que le sacara una carta, así como, amiga, he tenido días terrible intensos, qué sé yo, por favor, sácame una carta. Y Celeste Tarot, la página la abrí hace poco, pero Celeste Tarot existe hace un buen tiempo ya, que soy básicamente yo, leyendo el tarot, claro, con mi pelito de colores, con todo lo que implica ser celeste, que es maravilloso, a mí me encanta ser celeste, y la celeste la amo. Sigo hablando de mí. Y bueno, esta chica me pide que le saque una carta, y sale la carta de la muerte, que es una de mis cartas favoritas. Me encanta la carta de la muerte porque tiene que ver también con lo que estamos hablando del feminismo del odio y con el... Oh, ay, bien triste de autocompasión, pero es como que, igual, y lee todo para llegar al punto en el que empezáis a abrazar un poco la oscuridad y empezáis a soltar el materialismo de la perfección. ¿Se entiende? No sé si se entiende. No se entiende, obvio que no. Bueno, hablando de mí y de Celeste Tarot y de la carta que saqué hoy, que básicamente fue mi lectura de hoy día, es... Celeste Tarot ha sido para mí también el investigar un poco más allá de lo que la gente quiere escuchar, de la adivinación, investigar más allá de lo que yo misma creo que quiero decir. Porque igual leer el tarot, que yo básicamente se lo leo a muchas mujeres. Mujeres autopercibidas como mujeres, hasta del feminismo en igualdad también, ¿por qué no decirlo? Pero ante todo una es tarotista, ¿no? ¿Qué te puedo decir, po? ¿Cachai? No le voy a decir, amiga, estoy cagando fuera de ti esto, ¿cachai? O sea, igual puedo decirle eso, pero con alguna carta y algo más o menos. Hasta sororo, hasta con sororidad, amiga, imagínate. Si igual lo doy todo, o sea, mansa pega. Y... Y no, el aprendizaje ha sido maravilloso. Maravilloso porque, no sé, pues pensando en un caso de una lectura de hace poco, una chica que era Leo, de la celópata, que me preguntó hasta si el pololo se la cagaba con su mamá, o sea, con su suegra. Así, ese nivel. Y que yo llegué a pensar así como, no, weón, esta mina así como que tiene algo. Así como que, weón, estuve agotada como 2 días después de la lectura de ella. Como que estaba agotadísima. Y llegó un punto en el que me convierto en un ser sororo y llego a la autocompasión. Y porque soy del feminismo del ego, pienso, si yo me autocompadezco, también puedo compadecer a la prima. Y pienso, puta la weá, igual la prima está sufriendo. ¿Y está sufriendo por qué? O sea, saliendo de lo que a ella le identifica y lo que a mí me identifica, que básicamente hacer esta cosa rara que vendría haciendo Celeste Tarot, entrar en lo que a las dos nos oprime, que es el mismo sistema patriarcal, romántico, heterosexual, que la tiene a ella preguntándose si su pololo la caga con su suegra. ¿Cachai? Y eso, pues me dejáis en este tarot boteando y llego hasta ahí. Porque la mayoría de mis clientas son mujeres y corporabilidades no hombres. Todas oprimidas desde algún lugar distintos, todas oprimidas de lugares distintos, con distintas opresiones, pero con el mismo opresor común. Sí, yo te quería preguntar si como que tú elegís que sean mujeres o y como otras corporalidades que no son como hombres o te llegan así como soles. Y supongo que medio lo elijo porque aún atrae esas cosas y medio me llega porque igual, no sé, por donde promociono yo mi página, usualmente es como en círculos feministas o con mis amigues que no son hombres, como que igual las personas con las que me relaciono yo usualmente no son hombres. Y como que salgo un poco de la disidencia y llego a las mujeres heterosexuales, que igual con las que también tengo muchas cosas en común, que vienen siendo opresores y opresiones en común. Y por ende también puedo empatizar mucho más. Pocas veces he tenido que hacerle lecturas a hombres, sobre todo a hombres heterosexuales. Pocas veces. Y supongo que igual me cuesta un poco porque también tengo que empatizar con la persona con la que estoy haciendo la lectura. Y cada lectura es un aprendizaje infinito para mí. O sea, yo siento que le hago una lectura de tarot a alguien y el mensaje que estoy dando también es para mí. O sea, no sé, pues hace una semana atrás, otra lectura, una prima me pregunta, amiga, estoy súper, súper peleada con mi mejor amiga. Pasa que la weona no se pega a la callada, que se pegó esta cagada, y yo le digo y ella me dice, ay, ¿qué? No entiendo por qué soy una cagada. Y copio y pego, misma situación me había pasado a mí días atrás, había peleado yo con una muy mejor amiga y me dice lo mismo, ay, no entiendo por qué estás una caga. Yo así como, ay, weona, muy te entiendo. Muy entiendo lo que te pasa, concha tu madre, weona, no sé, saquemos una carta. Y como que es importante eso de saber que no soy, bueno, ahí se me va el ego a las pailas, porque digo, no soy yo quien da el mensaje, soy el canal por el que atraviesa el mensaje y llega a la otra persona. Y eso también es hermoso. Pero vuelvo al ego cuando pienso que por algo este canal soy yo. Y por eso yo estoy haciéndole la lectura a esa persona. Porque necesitaba escuchar justo lo que yo estudié, lo que yo analicé, lo que yo estoy viviendo, desde el lugar en el que estoy. Como que todo coincide en el momento mágico de la lectura para que nos entendamos y a las dos nos haga bien. Y no sé, eso es maravilloso. Y bueno, te pregunto entonces, cuando te ha tocado así atender hombres, propiamente tal, como hombres, porque son como hombres heterosexuales, ¿cierto? ¿Eso dices tú? Ya, ¿y ahí desde dónde te ubicáis pa hablar con ellos? Oh, y es difícil porque igual no suelo relacionarme en mi vida cotidiana con hombres, para nada, así como que no me relaciono con hombres usualmente. Y en una lectura, que es un lugar donde yo tengo que empatizar, que tengo que bajarme un poco el pony del ego, ¿cachai? Igual depende. Creo que en estos momentos estoy tratando de recordar lecturas que no haya hecho hombres y recuerdo uno solo, un capricorniano, encima Capricornio, ¿cachai? Un capricorniano allá en las Mendozas. Y Y fue cuático porque yo pensé en el principio, ¡ay, chucha, quiero una lectura este weón! Estaba yo en una feria abierta donde cualquier persona podía llegar a leerse las cartas. Y yo digo, ya, bueno, ya, sí, ok. Ok, ya, ven, ven, pasa, weón. Ay, no, mentira, no, igual, ya, sí, obvio que bienvenido, pues, ¿cachai? Pero me llevé una grata sorpresa, como que, loco, igual... Igual era de esos que se autodenomina feminista, que me hace mucho ruido, pero que igual se ubica desde otro lugar. No sé, pues, por lo menos se hace algún cuestionamiento, qué sé yo, que no se lo aplaudo, pero se agradece a la hora de hacerle una lectura a alguien saber que no me va a preguntar desde un lugar de mayo, ¿cachai? O que mínimo va a tener ese filtro. No sé, igual lecturas a otros hombres no recuerdo. Y, amiga, ¿cómo te pueden contactar para llegar a ti, a esta Celeste Tarot? Y por la página que es así tal cual, Celeste Tarot. Nada difícil encontrarla. Y, ay, entraría a dar mi WhatsApp, weona. Ya, bueno, entro a dar mi WhatsApp porque básicamente es el único con el que trabajo en todos los trabajos que tengo. Ese vendría siendo mi número. Que es, y tomen nota, más 569-621-74901. Agradecimientos a Ámbar Virgo, que es la persona con la que vivo, que me ayudó a aprenderme mi número, porque tengo el mismo hace como un año y todavía no me lo aprendía, hasta que una persona Virgo me dijo, oye, weona, ¿cómo no te lo vayas a saber? A ver, mira, dímelo. Ay, no sé, pero es que no me lo sé. Bueno, bueno, esa es la historia. Igual Ámbar lo dio todo y me aprendí mi número. Más 569-621-74901. Fue una canción igual. Podríamos hacer una canción con eso. No hoy, no hoy, no hoy, no hoy, porque yo, el feminismo del ego nos toma, amiga. Me gustaría preguntarte, además de este lindo trabajo que haces en Celeste Tarot, ¿en dónde más te desenvuelves? Como hablando de manera política o activista, no sé cómo lo entiendas tú. Y bueno, igual... Siento que ahora mi activismo, que para mí lo del tarot también es muy desde mi activismo. Además de eso, estoy aquí contigo, amiga, Valpo Trans No Binario, que para mí ha sido la luz. La luz en lugares donde, no sé, pues con muchas feministas del amor y toda la weá que me hicieron la vida imposible. Encontrarme con un grupo de raras que básicamente quieren hacer cosas raras, y en estos momentos estamos muy con lo de la actividad del domingo para juntar lucas para nuestra máquina de coser y así poder coser, y queremos aprender a hacer binders y otras prendas que son para gente rara. Y no sé, básicamente el Valpo Trans a mí me ha llevado a encontrarme con la rareza y con la infinidad de posibilidades que puede haber en un grupo de disidentes. Y ha sido muy hermoso salir del feminismo del amor, que me tenía cabreada, que en realidad puedo decir porque lo vi, porque viví en una casa llena de feministas del amor, que no existe. No existe esa weá. ¿Qué weá hace? No existe. ¿Qué feminismo del amor? Si en realidad, como que del dicho al hecho hay harto trecho, ¿cachai? ¿Cómo fue tu aproximación al Valpo Trans No Binario? O sea, igual y si les puedes explicar un poquito a la gente que nos va a escuchar, ¿qué implica que sea trans no binario? Si puedes explicar eso primero y luego cómo te acercaste a este Valpo Trans No Binario. Y el hecho de que sea Valpo Trans No Binario, voy a hablar de mí de nuevo, el ego, es que ¿qué pollo hay? Justo en el apellido no binario, ¿qué pollo hay? Y es hermoso, habla de las infinitas posibilidades, como hablábamos de antes, de las políticas identitarias. Tiene que ver con el no encasillarse en el binarismo, po, en el ser mujer, hombre, el ser transfemenina, transmasculino, o el posicionarnos como maricas igual. Porque creo que todas las personas que estamos en el Valpo Trans nos autodenominamos maricas. Y que, como decía antes, es un poco cagarse en el binarismo, cagarse en la heterosexualidad y con todo lo que implica cagarse en algo. Entonces, pudiera ser que lo marica fuera casi como un nuevo paraguas lo planteo así porque lo que se ha sostenido hasta el momento desde precisamente estos grupos de la política de la identidad, que están muy asociados con la política de la igualdad, es que había un paraguas, que era el paraguas trans, y allí entraban categorías como transgénero, transexual, travesti y algunas otras más. Y pareciera entonces que de algún modo, en una, yo diría más que oposición, porque es importante decir que una no se va a andar peleando con la traba, una no se va a andar peleando con la transexual, una no le va a decir a la transexual, amiga, quizás quizás no deberías hacer esto. No, por ahí, si es que una tiene más confianza, como que una empieza a hablar de la cosa, pero así, muy general. Cuestión de entender que una tiene que saber también respetar biografías, porque si no caemos en cuestiones tan macabras como el si tú te maquillas, eres menos feminista. Y yo creo que si te maquillas, lo vas a hacer por un hombre, y eso es muy problemático. Problemático es que te lo digan, todo es muy problemático. Ya, pero regresando a esto que yo te enunciaba, que sí, yo al menos en mi caso no lo veo como este paraguas o término marica como en oposición al paraguas trans, sino que es un espacio más. Es un espacio, yo diría, que sobre todo para quienes históricamente hemos sido, y esto es muy curioso, hemos sido excluidas, a veces diciéndolos directamente, otras veces de manera velada, de precisamente este paraguas trans, ya sea porque no somos lo suficientemente femeninas, ya sea porque hay algo en nuestro discurso que molesta, entonces se nos silencia y se nos invita básicamente a salir de allí. Aunque, como digo, no, a veces pasa que no se nos dice directamente. Y en ese sentido, lo marica emerge como una especie de otro espacio. Y yo creo que allí llegan personas como una amiga de Santiago que una vez me contó una experiencia suya en donde ella, no voy a contar la experiencia porque es personal, pero sí puedo expresar brevemente lo que sintió, y ella lo que me decía era que se había sentido que venía y hablaba desde un no lugar. Le habían negado tanto su posibilidad de ser una trans, porque básicamente era como un maricón que se pintaba los labios y no se vestía totalmente de mujer, en que ella terminó por sentirse así, en un no espacio. Y yo creo que lo marica en este caso ha sido un lugar para esos no lugares. Y a mí al menos esa experiencia me pareció muy linda. Y quisiera yo brevemente compartir que en nuestro caso no siempre nos llamamos Valpo Trans No Binario. Eso surgió el año pasado, a mediados, luego de una reunión abierta que tuvimos, porque llegaron chiquillas no binarias. Y estas mismas chiquillas nos dijeron, vinimos a la reunión del Valpo Trans abierta, esta reunión abierta, con mucho temor y con mucha inseguridad también, porque nosotros, claro, podemos estar atravesando procesos que por allí socialmente se leen como del transexual o de lo trans, pero nos explicaban estas personas, que ahora también son nuestras amigas, que tampoco se sentían totalmente como parte de lo trans, y que llegaron igual pensando en qué hacer ahí. Y en este qué hacer llegamos a pensarnos como no binarios. Y lo bonito, entre otras cosas, de este nuevo nombre del Valpo Trans es que no es Valpo Trans y no binarios, o no binarias, como con X, sino que es Valpo Trans No Binarias, porque dijimos que al anteponerle la conjunción y, íbamos a estar de algún modo diciendo es más importante lo trans, y le añadimos lo binaria, cuando en rigor hay mucha gente que no llega desde lo trans, llega curiosamente desde lo no binario, que sería el no lugar. Y yo aquí quiero citar a una compañera con la que, bueno, tuvimos una discusión alguna vez, que se llama Alma Fernández, es una compañera trans de Argentina, militante kirchnerista, que dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. A nosotras, decía ella, refiriéndose a las trans, no nos pegan en el colegio, no nos castigan por ser trans, nos castigan por ser los mariconcitos. Y a mí me parece que ahí de nuevo surge esta palabra marica y ahí entra esto de lo no binario. Porque no estamos definidos. Por eso nos pegan. No estamos definidos. Digo, hay casos que en donde, claro, alguien que se viste de mujer, pero incluso a ese alguien que se viste de mujer, si pudiéramos presentarlo así, le dicen no está definido. Que te quieres convertir en algo que no eres. Y ahí crea esa confusión. Bueno, esas reflexiones yo te quería compartir y me gustaría saber qué es lo que piensas de estas reflexiones o en general qué te ha pasado a ti con esto del lo no binario, del no lugar, de las otras exclusiones, de que una transexual o alguien trans en algún momento te diga por qué estás acá. Digo, no va a ser de nuestra parte, pero alguien que viniera de afuera y te mirara y te dijera, no, tú no puedes estar acá porque tú, yo te veo y eres tal cosa. ¿Cómo qué te pasa con esas cuestiones? Y el no lugar me identifica muchísimo, muchísimo, porque fui muy excluida dentro de grupos feministas, sobre todo de grupos feministas heterosexuales o de grupos feministas que también se autodenominaban disidentes, pero dentro de una misma lógica heterosexual. Me excluyeron llamándome princesa por el hecho de maquillarme. Me encanta maquillarme, me encanta toda la puesta en escena que eso implica y todo lo que implica la estética en general, me encanta. Y por eso fui catalogada de Barbie, de princesa, de hija del patriarcado, de todo ese tipo de weas. Y claro, pues no me encontré al lugar dentro de esos mismos grupos feministas, feministas que se autodenominaban anarquistas, feministas que hablaban del feminismo del amor, que muchas veces utilizaron el concepto feminismo del odio o feminismo del ego para descalificarme. Como, bueno, tú trabajas desde el feminismo del ego. Sí, gracias. Ah, sí, eso hago, a eso me dedico, gracias. Y claro, pues así como la pregunta que me hacías de antes del cómo llegar al Valpo Trans, fue muy desde el no lugar, muy desde la exclusión de otros espacios feministas que tampoco me acomodaban, porque tampoco soy mujer, tampoco soy heterosexual, no me toma, así como que como mi biología tampoco se acomoda a ese molde. Porque claro, y el dato freak del día es que biológicamente tampoco puedo responder a un modelo femenino, ni siquiera menstruo, porque tengo ovarios gigantes, por ende produzco mucha testosterona y tampoco puedo ir a la, no sé, bueno, a la reunión de luna creciente para limpiar tu útera de no sé qué chucha, porque no, tampoco me llega, así como que ni desde un punto de vista astral ni desde un punto de vista biológico. Y eso también es muy del feminismo del amor y muy del feminismo hippie y heterosexual, que bueno, si a muchas cabras le hace bien, qué pulento que les haga bien y que salgan desde el no feminismo, o sea, que salgan del no feminismo y que lleguen a eso, maravilloso. Pero igual cuando yo llegué ahí me di cuenta de que tampoco calzaba y así llegué al Valpo Trans desde el no lugar, y llegué también con el miedo y con el temor de tampoco calzar ahí, porque tampoco es como que sea trans, ¿cachai? Como que igual sé que no soy esto, como te decía antes también, por el rollo de la identidad o de las políticas identitarias. Me siento más cómoda en el no lugar que en el tomarme un lugar. Si bien en algún momento me sirvió, como te contaba, el autodenominarme lesbiana, ahora siento que me acomoda mucho más el no lugar y el no binario. Porque eso creo que es todo lo que tengo claro que soy. Y que incluso desde ahí tampoco podría coartar otras corporabilidades. O sea, como lo mismo que te digo, que no sé, pues soy capaz de empatizar con la compañera que salió del lugar del no feminismo y de la opresión al empoderamiento de decir, por último, soy feminista del amor, ya loca, te entiendo, se te hace bien, ¿cachai? Si ese es tu lugar y esa es tu identidad, dale. Mientras no violente mi espacio, como igual me he sentido muy violentada por esos feminismos y por esas feministas, todo bien. Y así mismo es como, tal vez no puedo hablar desde lo trans, como el hecho de que entre mismas travestis o entre mismas trans se andan diciendo que tú no eres tan mujer, que tú no eres tan femenina, que tú no eres tan trans, que tú eres el no espacio, el no lugar. Yo también estuve en el no lugar desde otro lugar. Y creo que eso es lo que más me convoca en el Valpo Trans, a pesar de que tuve mucho miedo de acercarme por el mismo no lugar. No sé, igual, como que me estoy dando vuelta en el no lugar, pero siento que ese es justo el lugar al que me quiero referir. Sí, una... una compañera allá en el encuentro, que es una activista travesti, lo que decía es que, bueno, desde cierto feminismo radical acá en Chile, con mucha rudeza, por cierto, porque le decían ella una travesti que está en este espacio de mujeres, que se fuera. Y claro, puede ser muy terrible visto así, pero ella sacaba la lección de que en el fondo se le estaba diciendo: busca tu lugar. Ahora, está la salvedad de que básicamente estas compañeras, o esta compañera, que era básicamente Margarita Pizano, perdóname Andrea Franulich, perdóname, pero tú, Margarita Pizano, le decía a una traba desde un lugar biologicista, que porque ella no tenía una vulva entre las piernas, no tenía una vagina, no podía estar ahí. Margarita Pizano entendía así a las mujeres, como cuerpos sexuados, como la entiende la Andrea Franulich, que habla de todo, pero menos de las relaciones violentas entre feministas lesbianas, que son feministas políticas. Habla de todo, pero no de eso. Y yo, desde este feminismo del ego y del odio, le diría: Franulich, habla de lo que otras no hablan, y empieza a hablar de lo que tanto has callado. Bien, con este palabreo a cierto feminista radical, yo nuevamente, porque yo me hago cargo del ego, y yo no voy a decir que yo no hablo de mí, porque yo sí hablo de mí, y me encanta hablar de mí, y lo reconozco. Y a mi amiga también le encanta hablar de ella, y también lo reconoce. Ya es tiempo de dejar las falsedades, señoras. Señoras y maricas, basta, basta de eso. Y asumamos que nos gusta hablar de nosotras. Y está muy bien, porque siempre se nos dijo que nos teníamos que quedar calladas. Y lo que yo les quiero decir es que no nos tenemos por qué seguir quedando calladas. Y si es necesario que hablemos una tarde de nosotras, de lo que nos pasa, bueno, hablemos esa tarde completa. Que no venga nadie más a decirnos que no podemos. Ni tampoco lo que tenemos que hacer. Con esta frase de autoayuda, porque también soy Pilar Sordo en este momento, y con visos de Jodorowsky, yo termino este programa, porque yo soy sola, yo dispongo cuando esta acaba. Y no me voy a referir. Sí, ya, bien, hemos terminado. Hemos terminado y nos vamos ahora, no sé, para algún lugar. Yo voy a seguir aquí tomando la agüita de hierba. Voy a invitar a mi amiga mi amiga me insta a que yo cuente qué tiene la agüita de hierba. Amiga, ya que me arruinaste el cierre de mi programa, yo te voy a pasar el micrófono solo para que tú cuentes qué contiene el agua que te estás tomando en este momento. Te lo paso y me lo devuelves, porque soy egocéntrica y autorreferente. Perdona, amiga, por arruinarte el cierre, pero me daba como un escalofrío cada vez que hablaba y de agüita de hierba, así como por encima nomás. Si una señora sabe que tiene la agüita de hierba, igual, es parte de ser señora. Esta agüita de hierba tiene una ramita de romero, dos hojitas de menta y un poquitito de anís. Porque cabe decir también que dos elementos compiten, tres se unifican. Eso me lo dijo una bruja, y de ahí que las agüitas de hierba, como le dice aquí mi amiga presente, son todo un ritual. ¿Qué queréis que te diga? Conocimiento de señora para señoras. E insisto, ya que mi amiga me arruinaste mi final de programa, lo cual me encanta, pero a la vez me carga, entonces te amo y te odio en esta dualidad aristotélica. Nos vamos, pero recuerden, por favor, que tenemos que odiar y decir lo que pensamos y expresarnos y hacer básicamente lo que se nos venga en gana. Yapo, nos vamos y esperamos volver a levantar un nuevo programa, po, que esto no se acabe ahora. Y si se acaba, bueno, no importa. porque somos hijas del fracaso. Mi amiga es un fracaso de ser de la mujer, yo soy un fracaso de la masculinidad, de la transexualidad. Fracasar con un programa a estas alturas da lo mismo. Nos vemos, besos, abrazos, no quitan pedazos, excepto a los machos, a los que los vamos a acorralar en la calle ahora que salgamos. Nos vemos, adiós cines. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.